que queda de este tiempo de Pascua hasta la fiesta de Pentecostés, vamos a ir reflexionando a partir del Evangelio sobre nuestra relación con Jesús resucitado, que es básicamente nuestra vida cristiana. Hoy leemos el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, la primera parte, el domingo que viene los versículos siguientes. La imagen con la que Jesús inicia estas palabras es la de la vid y los sarmientos. Y claramente el texto hace referencia a dos momentos. Permanezcan en mí, dice Jesús, como el sarmiento permanece unido a la vid, porque el sarmiento que se corta de la vid se seca y no sirve para nada. Permanezcan en mí para dar fruto. Esta es la propuesta que hace Jesús a partir de esta comparación. Pensaba en estas dos cosas y pensaba cómo podemos entenderlas de mala manera, ¿no? Como si fuera una especie de imposición, de orden, ¿no? Quédate acá, no te vayas, permanece acá y además da fruto, ¿no? Como si ser cristiano fuera una cuestión de voluntarismo, ¿no? De autoimposición, donde, bueno, tengo que tratar de permanecer con Jesús y además después hacer obras buenas, porque así, no sé, me convierto en una buena persona. En realidad el tono del discurso lo podríamos leer de otra manera, ¿no? Ayer celebraba las primeras comuniones en Cristo Redentor y para esa misa especial leíamos el texto de los peregrinos de Emaús. Ustedes recuerdan esos peregrinos que van tristes hacia Emaús, se acerca Jesús por el camino, no lo reconocen. Cuando llegan a Emaús, dice el texto, Jesús hace ademán de seguir de largo, pero ellos le dicen a este hombre que les había despertado algo en su corazón, le dicen, quédate con nosotros. Y Jesús se queda y en la mesa parte el pan y lo reconocen, ¿no? Y ahí Jesús desaparece. Entonces pensaba en esas palabras, quédate con nosotros, que esos discípulos le dicen a Jesús. Y de alguna manera son las mismas palabras que usa Juan y que Juan pone en boca de Jesús, con otras palabras, pero es la misma idea. Jesús nos dice, quédate conmigo, no te vayas. No es una orden, no es una imposición, sino que es el ruego de alguien que como un amigo te dice, no te vayas, quédate, quédate conmigo. No somos nosotros, en todo caso, los que le decimos a Jesús, no te vayas, sino que es Él, en primer lugar, el que nos dice a nosotros, ya que nos hemos conocido, me gustaría que este vínculo se profundice, que este vínculo crezca, quédate, permanece conmigo. Cuando uno permanece en este vínculo con Jesús, así como la planta que va echando raíces y con el agua y el sol, uno diría sin esfuerzo, ¿no? Espontáneamente va generando esa semilla, ese fruto, esa flor, ese fruto. Bueno, así también ese vínculo con Jesús nos va transformando y va generando un fruto. Nuestra vida se convierte en el fruto de ese encuentro con Jesús. Otra vez, no es una especie de imposición desde afuera, de voluntarismo, de deber ser, sino que es que nuestro corazón se va desplegando. Podríamos preguntarnos qué es ese fruto y enseguida uno piensa, bueno, las buenas obras. Pero tenemos un problema si decimos que son solamente las buenas obras, porque a veces pareciera que esas buenas obras, leídas desde este lugar de imposición, me obligo a hacer cosas buenas, pueden generar en nosotros cierto rencor, cierta bronca, ¿no? ¿Y por qué yo tengo que hacer algo por el otro? Incluso hasta, diría que en algún caso hasta con Dios, ¿y por qué tengo que hacer buenas obras? Como si el otro me quitara vida, ¿no? Como si esta obligación de tener que hacer cosas buenas fuera a costa mía, ¿no? A costa de mi vida, el otro se enriquece, el otro está mejor, el otro, como si el otro fuera mi enemigo, por decir así, o mi oposición, y entonces me quitara la vida que yo tengo para recibirla a él. No es así como podemos vivir la vida del Evangelio, ¿no? No es desde este lugar, sino que al contrario, cuando uno descubre que en el encuentro con Jesús se va generando vida y esa vida va brotando de nosotros no por imposición sino por desarrollo de un corazón que empieza a amar, que aprende a amar, cuando uno ama se enriquece el otro, pero me enriquezco yo también. No es el otro contra mí, sino que nosotros nos enriquecemos. Cada gesto de amor nuestro nos hace bien. Le hace bien al otro y me hace bien a mí. Le hace bien al mundo. Le hace bien al país, le hace bien a la sociedad. Cada uno de nosotros que se anime a amar, mejora el mundo en el que vive. No es algo que me hace mal a mí y le hace bien al otro, sino que nos hace bien. Pero no termina ahí la historia. Jesús desliza una frase que muy cortita y que puede pasar desapercibida. Dice que Él es la verdadera vid y que el Padre es el viñador, que el Padre corta los sarmientos que no dan fruto, y a los que dan fruto, dice, los poda para que dé más todavía. Y después Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Acá el que tradujo del griego el texto, para mi gusto, cometió como una... no una equivocación, pero podría haber traducido mejor. Porque la palabra que se usa en griego para hablar de podar, mi Padre lo poda para que dé más fruto todavía, es la misma que usa después Jesús para decir, ustedes ya están limpios. Es la misma palabra, con lo cual habría que haberlo traducido con la misma palabra en español. Entonces la frase es, al que da fruto, mi Padre lo limpia para que dé más fruto todavía. Y la palabra limpiar, que a lo mejor no se hubiera entendido tanto, pero tiene este tono, no tanto de cortar, podar, como algo violento, podemos entenderlo así, ¿no? Como en el camino del amor, encima me van a seguir podando, me van a seguir amputando. No, el Padre, como un jardinero amoroso, un viñador, va a ir limpiando tu vida, tu corazón, de esas impurezas que te impiden amar de verdad. ¿Cuál es el fruto que surge de este encuentro con Jesús? Una vida plena. Y para que esa vida plena sea cada vez más plena, el camino del amor no es justamente algo que empieza y se termina, sino que empieza y continúa. Y uno va como aprendiendo a amar cada vez más. La vida se convierte en eso, ¿no? En ir, me encontré con Jesús, aprendo a amar y aprendo a amar cada vez mejor, con más finura, con más sutileza, con más detalle. La primera lectura nos hablaba de San Pablo y rápidamente uno en San Pablo puede encontrar estas tres cosas, ¿no? En la lectura de hoy, San Pablo ha conocido a Jesús, pero ese encuentro con Jesús le transformó la vida. Pablo permaneció, no fue que lo conoció a Jesús y dijo, bueno, qué lindo, ahora sigo con lo mío. No, le cambió la vida, permaneció. Y ese permanecer con Jesús lo convirtió en cristiano a Pablo y lo empezó lo envió a misionar. Pablo es el gran misionero y ahí están los frutos de su vida, las comunidades cristianas que fueron conociendo a Jesús. Pero claramente Pablo tuvo que ir aprendiendo, tuvo estas purificaciones, podas, si quieren, en su camino de amor. El texto de hoy decía que los primeros cristianos sospechaban de él, y porque había sido perseguidor. ¿Quién es este? Que antes nos mataba y ahora es de los nuestros. Y los mismos judíos después van a buscar matarlo. Y sabemos lo que Pablo tuvo que sufrir. Pablo fue aprendiendo a amar cada vez más, hasta que al final de su vida pudo decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Nosotros queremos también recorrer este camino, ¿no? De encuentro con Jesús, de permanecer en la oración, de dejarnos transformar y que vaya surgiendo en nuestro corazón ese amor como un fruto maduro, y queremos ir aprendiendo a amar cada vez mejor, porque queremos ser cada vez más felices, queremos ser cada vez más plenos. Esto no se logra solo, sino que la misma imagen de la vid nos habla de una comunidad, ¿no? No es cada uno por su lado. Todos unidos a Jesús formamos esa verdadera vid. Jesús es como el tronco principal, podríamos decir. Y nos iremos transformando entonces en una comunidad cristiana, una comunidad que ama con finura, con sutileza, una comunidad compasiva, una comunidad misericordiosa. Que aquellos que nos conozcan y nos vean digan, todavía hay gente buena, todavía hay gente buena. Sí, somos los que hemos conocido a Jesús. Le pedimos a Dios que nos ayude a recorrer juntos este camino.